podemos empezar a poner en práctica todos los contenidos teóricos que trabajamos. Y acá tendrán a disposición muchas de las fichas de planificación y organización de los talleres para que puedan diseñar los suyos propios.